acercado el tema de la contemplación, del crecimiento. En la contemplación y en la vida contemplativa. La contemplación es el acto por el cual nos unimos con Dios, conociendo, llamándolo. Y la vida contemplativa es todo lo que es acto contemplativo, sino también en el resto de la vida está organizada con. ¿Cómo se da este crecimiento? Habíamos dicho que Santo Tomás pone las etapas de este crecimiento en la Suma Teológica, las describe por relación a la tensión del alma respecto de las preocupaciones fundamentales. Es decir, cómo está centrada la vida humana, el crecimiento espiritual, centrarse cada vez más directamente en Dios mío. Artículo 9. Así se distingue la caridad en tres grados: incipiente, aprovechada y perfecta. Estos tres grados corresponden a la tradición mística, sobre todo de la Edad Media, que la unidad, a través de San Juan de la Cruz, sobre todo, la creación jerarquizada, la de Santo Tomás. Cita un texto de San Agustín que dice: cuando la caridad ha nacido, se nutre, es la de los principiantes, nutrida se robustece, la de los aprovechados, siendo robusta se perfecciona, la de los perfectos. Hay pues un triple grado de caridad. Como hemos visto que la contemplación está intrínsecamente unida con la caridad, porque no solo supone la fe, sino los dones del Espíritu Santo, que no existen sin la caridad, sobre todo el don de la salud. Por eso mismo el crecimiento en la caridad corresponde al crecimiento en la contemplación. Es caridad auténtica, no mera actividad externa que puede ser confundida con caridad. Dice la explicación de Santo Tomás sobre el crecimiento en la caridad: bajo algunos aspectos el crecimiento de la caridad puede ser comparado con el crecimiento corporal del hombre. Es una comparación que Santo Tomás utiliza también otras veces, por ejemplo cuando se refiere a los sacramentos, y sirven para nacer como el bautismo, sirven para crecer como la confirmación, sacramentos que sirven para perfeccionar definitivamente al hombre. Y aquí también compara el crecimiento en la caridad con el crecimiento en la vida corporal. Este, aunque se pueden distinguir muchos grados, presenta no obstante determinados periodos muy bien determinados, caracterizados por las distintas actividades o aficiones hacia las que es impulsado el hombre a medida que va creciendo. Así existe la edad infantil, antes de llegar al uso de la razón. Viene después un segundo estado que corresponde al momento en que comienza a hablar y a razonar. Luego, un tercer estado, el de la pubertad, cuando el hombre es apto para engendrar. Y así, desde ese momento hasta que logra su desarrollo perfecto. Esta es una psicología del desarrollo espiritual considerada por Santo Tomás a partir de la base natural. La base natural es el crecimiento evidente, no solo en el cuerpo, sino también en el uso de las facultades del alma. Una etapa que corresponde al comienzo de la vida, una segunda etapa en la cual se manifiesta lo propiamente humano, que es el razonamiento, una tercera etapa en la cual hay una perfección intelectual. Esto, por supuesto, lo consideramos en el orden sobrenatural, en el orden de la vida divina. Hay un comienzo de la vida divina en la cual se tiene que establecer firmemente. Hay una etapa de desarrollo propiamente humano y una etapa de perfección. Estas tres etapas corresponden a las que veíamos en San Juan de la Cruz: la purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, el estado de incipientes, de aprovechantes y de perfectos. Ahora, como aquí indica también Santo Tomás, estas son etapas evidentes. Por supuesto que hay muchas etapas intermedias que se pueden distinguir y además se combinan de distintas maneras estas etapas intermedias de personas, que cada uno tiene un desarrollo personal diferente. De forma semejante, continúa el texto, en la caridad se distinguen también diversos grados según las preocupaciones dominantes que impone al hombre con su aumento. Como la caridad es amor, y es amor principalmente espiritual de la voluntad, que tiene repercusiones afectivas en las otras potencias, lógico que este amor crezca con la preocupación, con la intención fundamental que se tiene. O sea, tiene que haber un conocimiento intelectual de lo que se ama y tiene que haber también una conciencia del amor. Porque recordemos, la caridad puede haber amistad sin conciencia, o sea, sin conocimiento de la amistad. Si dos se aman y no saben que se aman, no son amigos propiamente, justamente, pero no amistad. La amistad requiere conciencia, o sea, conocimiento del amor recíproco. Y así es respecto de Dios. Entonces, hay una primera etapa en la cual aparece esta conciencia del amor de Dios. O sea, sabemos que estamos unidos con Dios y que Dios está unido con nosotros. Por eso continúa explicando el Aquinate: en primer lugar, la preocupación primordial del hombre debe ser apartarse del pecado y resistir a las concupiscencias que le mueven en sentido contrario al de la caridad. Y hace Santo Tomás esta psicología del desarrollo: la preocupación principal del que comienza es luchar contra el pecado. No porque no esté la unión con Dios, porque no esté la alegría de la gracia, sino porque en la mayor parte del tiempo que ocupan los actos de su vida, debe preocuparse y está efectivamente preocupado en su conciencia por luchar contra el pecado. Entonces, todo lo que hace, incluso positivamente, de algún modo está marcado por esta preocupación. Tiene que hacer las cosas de manera tal de evitar los peligros que puede haber en los pecados. En cambio, los que van para más adelantados no tienen esta preocupación principal porque están bien unidos con Dios. Entonces, no se preocupan de los pecados en los cuales pueden incurrir porque no incurren efectivamente, porque siempre hay debilidades, pecados. Aquí se trata de establecer sólidamente la vida de manera tal que se eviten absolutamente los pecados mortales. Esta es la primera etapa. En toda persona que tiene vida espiritual, los que no tienen la gracia no tienen vida espiritual, sobrenatural. Y la vida natural espiritual que tienen es muy imperfecta y tiende a deteriorarse. El único modo en que no haya una involución, un desarrollo al revés, es que la gracia perfeccione. Sin la gracia no hay perfección de la naturaleza, y como explica el mismo Santo Tomás y todos los teólogos, un pecado trae otro pecado. Entonces hay necesariamente un deterioramiento, deterioro en la vida, incluso natural. Es como un proceso de aniquilación. Se tiende hacia la nada, aunque no se llega, porque el ser es de alguna manera indestructible cuando es espiritual. Pero la tendencia es esa. La tendencia contraria, como dice San Pablo, buscar las cosas de arriba, es posible solamente por la gracia de Dios. El establecimiento de la vida espiritual consiste, en primer lugar, que se eviten totalmente los pecados. Los pecados graves y también los pecados veniales habituales, como dice San Juan de la Cruz, que son mucho más peligrosos que los pecados veniales actuales, que no se pueden evitar totalmente. Pero sí se puede evitar el hábito del pecado venial, o sea, que una persona sea perezosa y quiera ser perezosa porque no quiere luchar con, etc. Es la ocupación de los principiantes cuya caridad se debe nutrir y fomentar para que no se pierda. Y debemos decir que los cristianos muchas veces, la mayor parte de las personas están en esta etapa o ni siquiera están en esta etapa, porque los que van y vienen en la gracia no son ni siquiera principiantes en la vida espiritual. Deben llegar a ser principiantes. El principiante es el que es estable en la lucha contra el pecado. El que cae en el pecado, después se levanta y después cae y después se levanta, no es principiante. O sea, todavía no está bien establecido en la vida espiritual. El establecimiento significa que su preocupación habitual, constante, es luchar contra el pecado por un motivo claro, que es el amor de Dios. Es lo primero que hace la caridad. Nutrir y fomentar. Es como un chico que necesita crecer. Todavía es muy débil. Debe ser nutrido por la madre. San Juan de la Cruz comparaba la gracia de Dios con la madre, la amorosa madre de la gracia de Dios, decía en el texto. Entonces, la preocupación principal del principiante es custodiar la gracia, o mejor, no poner obstáculos para que la gracia lo custodie y lo nutra como la madre. La gracia es tierna, como decía también el texto de San Juan de la Cruz, y por eso debe luchar contra los pecados para custodiar esta ternura, es decir, para sentir el influjo de la gracia. Luchar contra los pecados hace que se pueda sentir más claramente la presencia de la gracia de Dios. Después de esta viene una segunda preocupación, que es trabajar principalmente para progresar en el bien. Esta es la segunda etapa del crecimiento en la vida espiritual y en la contemplación que sigue. San Juan de la Cruz dice que aquí especialmente comienza la contemplación. Antes, cuando hay que luchar contra los pecados, el conocimiento de Dios es muy fragmentario. Y por eso la mente está como dividida en muchos actos. Y este estado mental se llama justamente meditación. Porque se parece mucho al ejercicio natural que tiene la mente cuando conoce las cosas de este mundo. Por eso San Juan de la Cruz pone aquí el pasaje a la contemplación, porque en esta segunda etapa, en que se crece en el bien, ya la preocupación principal no es evitar el pecado y preservar la vida, sino aumentarla. Aquí ya se empieza a conocer a Dios, aunque sea de manera oscura, pero habitualmente, o sea, hay una presencia normal de Dios en la mente, y esta normalidad se traduce en una quietud, y esta quietación, que no es discursiva, no está hecha por muchos actos, sino que es quieta, o sea, es la presencia de Dios. La presencia de Dios, todo cuando está en el ejercicio directo de la oración contemplativa, pero también en la presencia de Dios cuando hace todo lo demás, que no impide, discernido a la luz de la contemplación. Todo lo que hace, lo que no le impide la contemplación. Y lo que le impide. Antes hacía lo que le ayudaba a luchar contra los pecados, lo que no la ponía en ocasión de pecado. Aquí Lo que le preocupa es aumentar la contemplación. Entonces el criterio de discernimiento es más elevado y más simple. La elección de lo que se opera depende de cómo interior se establece el sentimiento espiritual de la presencia de Dios. Esta preocupación es la propia de los aprovechados, que se esfuerzan principalmente en robustecer la caridad por el crecimiento. Robustecer la caridad por el crecimiento. Entonces, aquí sí se hacen muchos actos, pero todos estos actos tienen un solo objetivo, que es crecer en la caridad y por tanto en la contemplación. Está intrínsecamente unida con la caridad, en el don de la sabiduría especialmente. Todos los otros dones que vienen apareciendo antes que el don de la sabiduría. Esta etapa se caracteriza por un esfuerzo de contemplación. Es la palabra que usa Santo Tomás, el esfuerzo. Y no es extraña el Evangelio. Jesús mismo dice, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. ¿Esto qué quiere decir? No que llegar a la vida eterna, a la bienaventuranza, dependa principalmente de nuestra propia fuerza, y ni siquiera que crecer en la gracia, en la caridad, dependa de nuestra propia fuerza, sino que significa que, suponiendo la gracia y la caridad, estas nos impulsan a muchos actos que requieren esfuerzo. O sea, que requieren una contraposición con las tendencias contrarias que todavía están presentes en nuestras potencias, en nuestras capacidades de obrar. Especialmente los actos de las potencias superiores deben vencer las tendencias de los actos hacia los actos de las potencias inferiores. Esto es lo que principalmente ocupa la mente de los aprovechados, crecer espiritualmente. Tienen esta preocupación constante que es consciente. Esto significa que no es algo que aparezca parcialmente en un tiempo determinado, por ejemplo, cuando hacen ejercicios espirituales o van a misa o tienen un momento de oración, sino que es constante y consciente. Así debe ser. Sin esta preocupación constante y consciente, no es posible el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se da por sectores. O sea, separando la vida según distintas preocupaciones. Cuando se realiza una actividad temporal, alguien está preocupado por esa actividad temporal, por cómo hacerla bien en sí misma. Y después, cuando realiza una actividad espiritual, está preocupado por esa actividad espiritual en sí misma. No es así. Es decir, la preocupación principal debe abarcar todas las demás, incluyendo las temporales. Debe ser el criterio de discernimiento de todo. Porque, dado que la persona es una totalidad, es el todo, es la sustancia entera, la operación propiamente personal, debe reflejar esta totalidad. Y lo que hace la gracia es perfeccionar la persona y por eso unificarla, totalizarla, por lo cual la operación que surge de la persona que tiene la gracia es una operación totalizada, que quiere decir unificada, armonizada, sin que se anule, por supuesto, la jerarquía de los distintos niveles de operación, porque el hombre es compuesto y tiene la inteligencia que ordena todas las demás potencias. Entonces, esta inteligencia perfeccionada por la fe y el don de sabiduría y los otros dones del Espíritu Santo, movida por la voluntad que tiene la caridad, unifica todo lo que se hace. Esta operación se vuelve cada vez más intuitiva, por decir así. Porque como esta unificación no es meramente racional, sino sobrenatural, no puede ser fruto de un razonamiento, por más complejo que sea. Solamente una mirada simple, que es la que dice Jesús en el Evangelio, puede ser suficiente como para unificar la vida, y esa mirada simple viene del Espíritu Santo. Hasta que, como dice Ruysbroeck, es el Espíritu Santo que mira en nosotros. O sea, nuestro ojo se hace simple por la simplicidad de Dios, que mira a vez nuestro. Si miramos a nosotros mismos, miramos toda la realidad, pero sobre todo miramos a Dios, al cual apuntamos, aunque todavía no lo veamos tal cual es, sino en la oscuridad y a partir de lo que miramos. Pero esta mirada se tiene que hacer simple. Esto requiere un esfuerzo constante en esta etapa de la vida espiritual, porque todavía no está la perfección espiritual. Tenemos que luchar permanentemente, hacer cosas difíciles. Cosas difíciles que son contrarias en cierto modo a la naturaleza. Pero no son contrarias en sí a la naturaleza, sino a la debilidad de la naturaleza. Ya los antiguos decían que las cosas bellas son difíciles, lo decía Platón. Las cosas bellas son difíciles. Pero la mayoría de la gente, como el mismo Platón decía, vive según las pasiones y no descubre las cosas bellas. Bueno, no las descubre porque no puede. El Evangelio nos ofrece la posibilidad de descubrirlas. Y no solo de descubrirlas, sino de alcanzarlas, de conocerlas cada vez más. Y esto es lo propio de la vida iluminativa, de la vía iluminativa, de los aprovechantes. Y estos empiezan a vivir de una manera verdaderamente humana. No solo, como decía Platón, sino de un modo mucho más perfecto. Es el que enseña Jesús en el Evangelio, porque Él enseña de verdad cómo hay que ser persona humana. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, es Cristo el que enseña al hombre quién es el hombre, porque Cristo es hombre perfecto. Es el varón perfecto, como dice San Pablo. Por eso, en Cristo está desarrollada perfectamente la inteligencia humana, la voluntad humana, la sensualidad humana, los sentidos humanos, todas las potencias. Y así el que crece en la gracia se desarrolla humanamente. Por eso comienza a sentir una felicidad, internos y externos. Pero todavía no es perfecto, porque esta felicidad es demasiado humana. Es la del que apenas comienza a descubrirse a sí mismo y al sentido de toda la realidad. Cuando se persevera de esta manera, y por el crecimiento en la gracia que el mismo Dios produce, se llega a la tercera etapa de la caridad. Llega por fin un tercer grado en el que la preocupación del hombre va encaminada principalmente a unirse con Dios y a gozar de Él. O sea, aquí ya no es el gozo del propio desarrollo humano, es el gozo de Dios. No es fácil gozar de Dios. Normalmente, en la vida espiritual gozamos más de cómo estamos nosotros que de Dios mismo. Porque para gozar de Dios hay que conocerlo. Y Dios es oscuro para nosotros. Solo en esta última etapa del amor perfecto comienza a descubrirse quién es Dios. Empieza a aparecer la realidad. Porque para conocer a Dios hay que ver como Dios. Y ver como Dios significa mirar como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, es decir, mirar a las otras personas que hay en Dios. Decíamos recién, y explicaban los místicos, es el Espíritu Santo el que primero comienza a mirar en nosotros y nos hace ver al Hijo y después al Padre a través del Hijo. Tenemos que comenzar a ver cómo Dios ve. Y eso significa ver de la manera personal en que Dios ve. Porque Dios no ve de una manera impersonal. Eso decía Jesús en el Evangelio. Si tu ojo fuere simple, porque tu ojo, que es la mirada de la inteligencia, tiene que convertirse en la mirada de Dios, que es simple. Aplos, dice en griego. Que quiere decir sin pluralidad, sin partes. Sin partes que dividan. Porque Dios no tiene esas partes. Personas, pero no tiene partes. Entonces, tenemos que mirar como Dios mira. ¿Y qué es lo que mira Dios? Mira la otra, mira las personas. Cada persona mira a las otras. Por eso, es el Espíritu Santo que con sus dones que perfeccionan nuestra fe, la hacen desplegar, nos comienza a hacer conocer a Dios como Dios se conoce a sí mismo, aunque todavía en la oscuridad de la fe. Y aquí gozamos directamente de Dios. Fíjense cómo Santo Tomás conecta inmediatamente la caridad perfecta con el gozo. Porque el gozo no es otra cosa que el término del amor, o sea, de la caridad. Es el grado de los perfectos, los cuales desean morir y estar con Cristo, lo que decía San Pablo. Aquí se conoce que la vida definitiva es la vida eterna y se desea la vida eterna. Es en síntesis lo que vemos en el movimiento corporal, en el que distinguimos tres momentos. Primero, arrancar desde el punto de partida. Segundo, acercamiento al término. Finalmente, descansar en él. Aquí está el descanso. El sábado, como decía Lutero, nosotros es el domingo. O sea, el día en que Cristo resucitó. Agrega Santo Tomás, respondiendo a las objeciones, también los perfectos progresan en la caridad, mas no es esta su principal preocupación. Lo que sobre todo les preocupa es unirse con Dios. Y aunque esta preocupación la compartan también los principiantes y los aprovechados, tienen, sin embargo, preocupación por otras cosas. Los principiantes por evitar el pecado, los aprovechantes por adelantar en virtud. Esta es una observación muy profunda psicológicamente, es decir, cambia el estado interior a partir de la preocupación principal, es decir, de la atención en el ejercicio de los actos humanos, a los que comienzan toda la atención está centrada en evitar los pecados. Saben que es para unirse con Dios y de alguna manera ya están unidos con Dios, pero la energía la usan en esto, y los que crecen la usan en crecer, los aprovechantes, cómo elegir los medios para crecer, y los otros ya no se preocupan de cómo crecer ni de cómo evitar el pecado, son los perfectos, están siempre con Dios y gozan de Dios. Y lo demás no les preocupa. Lo hacen y les sale mejor, pero no se preocupan. Entonces, habitualmente gozan de la presencia de Dios. Esta es la vía unitiva que describen los santos, la describe muy bien San Juan de la Cruz, en sus obras más elevadas, es decir, el cántico espiritual y la llama de amor viva, ver a qué se refiere San Juan de la Cruz para tener una idea. Y siempre hay que leerlo para tener idea del fin hacia el cual tendemos, o sea, de la elevación y la distancia del camino. Conocemos el fin, no nos podemos mover hacia ese fin. Vemos, por ejemplo, en el cántico espiritual, ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas donde él mora hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabra lo que las hace sentir? ¿Y quién finalmente lo que las hace desear? Cierto, nadie lo puede. Cierto, ni ellas mismas por quien pasa lo pueden. Mas esta es la causa porque con figuras, comparaciones y semejantes antes rebosan algo de los que sienten y de la abundancia del espíritu vierten secretos misterios que con razones lo declaran. Las cuales semejanzas no leídas con la sencillez del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan antes parecen dislates que dichos puestos en razón, según es deber en los divinos cantares de Salomón y en otros libros de la escritura divina, donde no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas. De donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello decir. Y así lo que de ello se declara ordinariamente, mucho menos es lo menos. Aquí describe todo, introduciendo este libro, lo que sienten las personas que están en este estado de perfección de la caridad, que es el estado de perfección contemplativo, porque la contemplación es siempre fruto de la caridad. O sea, de muchas maneras se conoce a Dios y se conoce como Dios conoce y se siente a Dios. Y cada persona que llega a este estado ve, siente lo mismo y al mismo tiempo ve y siente de manera diferente, porque es de manera personal. Y cada persona en Dios es distinta de la otra, no es la misma persona, la del Padre y la del Hijo, ni la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y por eso cada persona que alcanza la perfección de la vida espiritual, aquí en este mundo o después en la vida eterna, en el cielo, es una persona distinta y conoce de manera distinta. Y conoce de manera distinta a las personas divinas y también a las otras personas que se hacen divinas por la gracia. Por eso es que la vida mística, especialmente en su perfección, no se puede sistematizar. De algún modo se puede sistematizar el desarrollo necesario para llegar a la vida mística, como hace San Juan de la Cruz, en las tres vías, en los otros libros. Pero lo que pasa en la perfección de la vida mística no puede ser expresado en un sistema racional, por superior a lo racional. De muchas maneras, entonces, en este libro declara la preocupación principal del alma, que es estar con Dios, y el gozo que siente por estar con Dios. Es un gozo que se siente en todas las cosas, no solamente en todas las cosas en Dios. Por eso pone este verso: mi amado, las montañas, los valles solitarios, memorosos, las islas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Porque en Dios está en todas las criaturas y la perfección de todas las criaturas está en Dios como en su causa, como en su fuente. Y la personalidad está unificada, entonces no hay contraposición entre el conocimiento de Dios y el conocimiento de las criaturas, la acción que se refiere directamente a Dios y la acción que se refiere a la criatura. criaturas. Porque la vida del hombre perfecto se asemeja a la vida de Cristo, que es el hombre perfecto. Y Cristo era perfecto en todo. Era perfecto en su oración y era perfecto en su relación con los demás, en su operación y en el conocimiento de las criaturas que usaba para formular sus parábolas. Aquí San Juan de la Cruz hace referencia al deleite propio de la vida perfecta. Antes que entremos en la declaración de estas canciones, es necesario advertir, para más inteligencia de ellas y de las que después de ellas se siguen, que en este vuelo espiritual que acabamos de decir se denota un alto estado y unión de amor, en que después de mucho ejercicio espiritual suele Dios poner a la alma, al cual llaman desposorio espiritual con el verbo Hijo de Dios. Y al principio que se hace esto, que es la primera vez, comunica Dios a la alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y arreándola de dones y virtudes y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios, bien así como a desposada en el día de su desposorio. Y este dichoso día no solamente se le acababan al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía, mas quedando adornada de los bienes que digo, comiénzale un estado de paz y deleite y de suavidad de amor, según se da a entender en las presentes canciones, en las cuales no hace otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su amado, las cuales conoce y goza en él por la dicha unión del desposorio. Y así en las demás canciones siguientes ya no se dice cosas de penas ni ansias como antes hacía, sino comunicación y ejercicio de dulce y pacífico amor con su amado, porque ya en este estado todo aquello fenece. Es decir, es un estado de perfección deleitable, es decir, gozosa, en el cual queda como un recuerdo el estado penoso y el esfuerzo anterior. O sea, las noches oscuras del sentido y del espíritu y todo el esfuerzo para crecer, que es propio de la vía iluminativa. Muchos actos de muchas luchas que sean realizadas a partir de una seguridad fundamental. Aquí se da ya espiritualmente una imagen de la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo permanecen las llagas de la pasión. Pero, como explica Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, estas llagas de la pasión son signo de la victoria de Cristo y por tanto son deleitables. Son motivos. Y así también el que llega al estado de perfección espiritual se recuerda gozosamente de todos los trabajos, dificultades, luchas que tuvo anteriormente, porque le sirvieron para vencer. Y por eso desaparece la pena. San Juan de la Cruz describe esto como algo realmente alcanzable y corresponde al desarrollo normal de la vida espiritual, como decía Aristero en su libro sobre la evolución mística. No es algo extraordinario si considerado por relación al orden de la gracia. Es algo que sucede pocas veces, en el sentido de que pocas personas son fieles en todo al impulso de la gracia. Pero esto no es por deficiencia de la gracia, sino por deficiencia de las personas que la reciben. Porque la gracia de Dios por sí misma tiene toda la fuerza para llevarnos a este estado de perfección. La fidelidad a la gracia depende de la gracia misma, de todas las gracias que Dios nos va dando para luchar contra las tentaciones, contra la desilusión contra los defectos, y es ahí donde están las fallas. Pero la gracia por sí tiene la potencia necesaria para llevarnos a la perfección. Ahora, en la presencia de la gracia requiere, en la etapa de crecimiento, especialmente en la vía iluminativa, que es la que ocupa la mayor parte de la vida de las personas que tienen la gracia, requiere una fidelidad constante y creciente, no solo constante, creciente, porque es lo propio de esta etapa. O sea que se hace cada vez más consciente la preocupación por crecer en la caridad y por tanto por seguir todos los impulsos de la gracia. No algunos sí y otros no, todos. Porque todos estos impulsos de la gracia están interconectados y se ordenan a lo mismo, que es la perfección. Se puede elegir. Unos sí y unos no. Hay que seguirlos a todos, los impulsos de la gracia. Eso no quiere decir que hay que estar en una tensión constante, porque la gracia no impulsa cosas imposibles, sino posibles. Posibles para la gracia. Para Dios no hay nada imposible. Por eso no hay que imaginarse la vida espiritual como una lucha imposible, porque no es una lucha imposible. No hay que imaginarse la vida espiritual como si fuera hacer esfuerzos sobrehumanos, como heroicos en el sentido de los héroes de la antigüedad, que luchaban por sí mismos. En ese sentido, la vida espiritual no es difícil, es fácil, porque es la gracia sola que nos lleva. Todo el esfuerzo consiste en no apagar el impulso de la gracia, no apagar el espíritu, como dice San Pablo. No reprimir la tendencia que produce en nosotros el Espíritu Santo. Que es una tendencia muy fuerte e invencible, pero es sutil, es escondida, es mística. Por eso, como dice Jesús en el Evangelio, si la palabra cae en terreno pedregoso, no prospera, porque las preocupaciones de la vida la apagan. ¿Y qué son estas preocupaciones de la vida? Todas las otras preocupaciones que no se conectan con esta principal, con la intención principal del alma, que es crecer en la gracia, y por tanto alcanzar este gozo estable y perfecto que es real y que es realmente alcanzable y que es lo único que vale la pena, porque para eso Dios nos creó, para eso vivimos y para eso hemos recibido la gracia como un don que no todos reciben, porque la gracia de Dios es fruto de elección divina, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. San Juan de la Cruz describe entonces este estado de perfección en el cual el Espíritu Santo nos hace contemplar. Y que el Espíritu Santo contemple en nosotros significa que aspira en nosotros. Este aspirar del Espíritu Santo es un aspirar perfecto. Toda la vida práctica es un aspirar, como lo veíamos en San Pablo, en la Carta a los Filipenses. Este aspirar práctico de la vida, cuando es movido por la gracia de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo, lleva a una aspiración perfecta, que es la que el Espíritu Santo produce en el alma, continuando su propia aspiración o expiración, porque el Espíritu Santo procede por expiración del Padre y del Hijo, que soplan el Espíritu Santo. Dice San Juan de la Cruz en la ocasión 26 del cántico: en este aspirar del Espíritu Santo por el alma, que es visitación suya en amor a ella, se comunica en alta manera el Esposo Hijo de Dios a ella, que por esto envía su Espíritu primero, como a los apóstoles, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma esposa, levantándola en deleite y poniéndole el huerto a Jeso, abriendo sus flores, descubriendo sus dones, arreándole de la tapicería de sus gracias y riquezas. Y así, con grande deseo, desea el alma esposa todo esto, es a saber, que se vaya el cierzo, que venga el austro, que aspire por el huerto, porque en esto gana el alma muchas cosas juntas. Porque gana el gozar las virtudes puestas en el punto de sabroso ejercicio, como habíamos dicho. Gana el gozar al amado en ellas, pues mediante ellas, como acabamos de decir, más subidamente se comunica a ella, y haciéndole más particular merced que antes, y gana que el amado mucho más se deleita en ella por este ejercicio de virtudes, que es lo que ella más gusta, es a saber, que guste su amado. Y gana también la continuación y duración del tal sabor y suavidad de virtudes, la cual dura en el alma todo el tiempo que el amado asiste allí en la tal manera, estándole dando la esposa suavidad en sus virtudes. Según en los cánticos, ella dice de esta manera: cum esset rex in acubitu suo nardus mea dedit odorem suavitatis. Y es como si dijera: en tanto que estaba reclinado el rey en su reclinatorio, que es mi alma, en mi arbolico oloroso dio olor de suavidad. Entendiendo aquí por arbolico oloroso, que consta de muchas flores, el plantel de muchas virtudes que arriba se dijo estar en el alma, y allí llamó viña florida, o viña de flores, que después. Y así este arbolico de la suavidad de olor a Dios y a la alma, en tanto que él mora por sustancial comunicación en ella. Describe aquí entonces el comienzo de un estado de felicidad que anticipa la vida eterna. Y todo es causa de gozo, porque el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. Y por eso todas las cosas están dispuestas de tal manera que sirven para el aspirar del Espíritu Santo en el alma. Y por eso no hay nada que le pueda dar pena. Le pueda dar pena, ya no interesa. Sino que lo que interesa es la presencia de Dios, que es lo que va a durar. Y esa presencia de Dios es gozosa por sí. La caridad perfecta es la perfección de la unión con Dios y, por tanto, de la presencia de Dios. Por eso, como Dios es la causa de todo, abarca todo, todo da gozo. Por este motivo es que Cristo en su pasión podía sentir gozo. Es decir, la bienaventuranza, que conservaba también durante la pasión. Y por este motivo, aunque nosotros estemos en este mundo, podemos sentir este gozo, que es comunicación del gozo que sentía Cristo en su mente, en la parte superior de su mente, en toda su vida y también en su pasión. Y que era el mismo gozo que iba a sentir en la resurrección. Y es el gozo de la vida de Dios, de la vida perfecta de la Santísima Trinidad, reflejada en su alma humana, presente en su alma humana. O sea, la vida de Dios es la procesión de las divinas personas, la procesión del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Y eso es lo que se comienza a sentir en el estado de perfección espiritual, comenzando por el Espíritu Santo, que es el primero que viene, dicen todos los teólogos. Es el primero que viene porque Cristo lo manda para que venga. A Cristo lo mandó el Padre, al Verbo lo envió al Padre para encarnarse. Y y al Espíritu Santo lo envía Cristo junto con el Padre, para que venga el alma y haga retornar a Dios. Así ahí la perfecciona y la recree. Y aquí ya en esta vida iluminativa está recreada. Por eso siente a Dios de manera gozosa. Y todo lo demás no lo siente. Y si lo siente, no le interesa. Porque lo que le interesa es una sola cosa. Una sola cosa es necesaria, como decía Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, y el Dios, Él te daría el agua viva. El agua viva es también el Espíritu Santo. Es al mismo tiempo agua y fuego. El agua no apaga el fuego en el Espíritu Santo. Porque dice Dionisio, en Dios están todas las cosas, incluso aquellas que fuera de Dios son opuestas entre sí, como el agua y el fuego. Por ese motivo mismo, la persona que es movida por el Espíritu Santo, que está aspirada por el Espíritu Santo y que aspira con el Espíritu Santo, no siente la contrariedad de las cosas que en sí son contrarias entre sí, recíprocamente. Es por este motivo que esta persona tiene gozo perfecto. Y por tanto, mucho es de desear que este aire del Espíritu Santo pida a cada alma aspire por su huerto y que corran sus divinos olores. Y por ser esto tan necesario y de tanto bien y gloria para el ánima, la esposa lo deseó en los cantares y lo pidió diciendo: Surge aquilo, et veni auster, per flavor tuum meum et fluent aromata ilius. Y es todo lo que habemos dicho en esta canción. Hasta aquí, ¿qué quiere decir? Levántate, cierzo, y vete, y tú ábrego, viento suave y provechoso, ven y corre, y aspira por mi huerto, y correrán sus olorosas y preciosas especias. Y esto todo lo desea el alma, no por el deleite y gloria que de ello se sigue, sino por lo que en esto sabe que se deleita su esposo. Y que esto es disposición y preanuncio en ella, para que su esposo amado, el Hijo de Dios, venga a deleitarse en ella. Que por eso dice el vuelo, y pasará el amado entre las flores. Significa el alma este deleite que el Hijo de Dios tiene en ella en esta sazón por nombre de pasto, que muy más al propio lo da a entender por ser el pasto o comida, cosa que no solo da gusto, pero aún sustenta. Y así el Hijo de Dios se deleita en el alma, en estos deleites de ella, y se sustenta en ella. Esto es, persevera en ella como en lugar donde grandemente se deleita, porque el lugar se deleita de veras en él, etc. Aquí manifiesta la verdadera relación interpersonal que hay entre el alma y Dios, es decir, entre el alma y las personas divinas. No Dios considerado de una manera genérica, sino conocido como es en sí, es decir, en sus personas divinas, aunque todavía en la oscuridad de la fe. Esto significa que el alma se goza no solamente porque ella se goza, sino porque Dios se goza. Porque en ella se cumple lo que Dios quiere. Cumple lo que Dios quiere, Dios se goza. Ahora, lo que Dios quiere se cumple siempre. Porque Dios es omnipotente y es infalible. Por eso hay una potencia infinita en la gracia, que es la potencia de Dios. Por eso la verdadera vida espiritual es deleitable porque consiste en abandonarse en las manos de Dios, sabiendo que Dios es omnipotente. Y que la única manera en que no se cumple lo que Dios quiere es simplemente porque nosotros no queremos. Eso es el pecado. Porque por sí misma la gracia tiene la potencia de llevarnos a la perfección espiritual. Por supuesto, la gracia de Dios, como vimos anteriormente, se da por etapas, son necesarias muchas gracias para crecer. Y es ahí donde puede estar nuestra falla, en elegir las gracias, en rechazarlas, en acoger algunas sí y otras no. Por sí mismo, el dinamismo de la gracia que viene todo del Espíritu Santo, incluyendo las gracias más externas y más internas, más sensibles y más inteligibles, más humanas y más divinas, más sociales y más personales, todo confluye en una sola cosa, que es esto que describe aquí San Juan de la Cruz, que es la vida divina perfecta en el alma, que anticipa la vida eterna. Por eso el verdadero camino espiritual es siempre el de la confianza en la divina providencia, que no es otra cosa que la esperanza. La esperanza no se refiere solamente a poseer a Dios, sino a todo este camino que vamos describiendo. Tenemos esperanza de que podemos recorrer este camino con el auxilio divino. Y esta esperanza se fundamenta sobre la seguridad de la fe. Como decía Santo Tomás, se tiene seguridad. Y cuando no se la tiene, se lucha para tenerla. Eso es el principio de la vida espiritual. Después viene la seguridad. Y con esa seguridad se puede recorrer todo el camino, hasta esta perfección que es realmente alcanzable. Esto es lo más propio de la doctrina católica frente a todas las deformaciones, incluida la de los protestantes, que no creen en la vida mística. Y muchos católicos protestantizados tampoco creen en la vida mística. Que es lo mismo que no creer que Dios nos puede llevar a esta felicidad en este mundo. Meditemos entonces sobre estas palabras que encontramos en los escritos de los santos, que no son cosa que el fiel reflejo de la revelación divina que se encuentra contenida como en su tesoro esencial en las Sagradas Escrituras y especialmente en las palabras de Cristo en el Evangelio.